labios están deseándome. Vida, regálame esa noche. Yo quiero tenerte junto a mí. Siento correr entre mis venas y en la sangre que grita y que te llama, ven a mí. Yeah.